Pasan los momentos, se crea el ascensor. Colores, instrumentos, aparece una canción. Las plantas y sus filamentos proveen la ración. Dulce es el sustento que mueve el ascensor. Para celebrar bellos cielos y contemplar la blanca luna, que me vea con buen asiento y una roca de las que se fuman. Miramos muy contentos el suelo que soy yo. Expande sentimientos, comprendo la razón. Menor el sufrimiento de la insolación.